Lamentablemente, un gran amigo de los que hacemos esta radio, y lo pudimos conocer, partió lamentablemente de este mundo. Y bueno, ya lo vamos a estar homenajeando en el final. Espero que hayan tenido un buen descanso, unas buenas vacaciones, porque nos fuimos bastante tiempo, pero bueno, acá estamos para acompañarlos ustedes, para traer buena música y para poder conversar un rato e informarnos, por qué no, también. En este programa vamos a hacer un programa, iba a ser un programa destinado al black metal y aledaños, pero bueno, tres de los bloques van a estar destinados a eso. El que iba a ser el cuarto bloque va a ser parte del próximo programa, del primer bloque del próximo programa. Y vamos a estar cerrando con un homenaje acá al amigo Alejandro Vitale. Así que vamos a arrancar. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos efemérides, obviamente. A ver qué encontramos hoy. Un primero de agosto, cumpleaños de Guardes, saludos. Cumpleaños de Pasqui, también saludos. Ya estamos en lo que es los leoninos, no sé, ahora creo que viene el de Nico también, no sé cuándo cumple Nico, si cumple julio o en cosa, pero bueno, no importa, este fin de semana vamos a estar festejándolo en Sadar, así que vamos a estar con los amigos de 1970 que están presentando material nuevo, que es bueno, siempre es bueno presentar cosas nuevas, así que vamos a estar haciéndole el aguante este viernes en Sadar. ¿Cómo es que tenemos así? ¿Qué tenemos? Efemérides. ¿Qué pasó un 1 de octubre? La vida misma, ¿no? Dice, día como hoy, primero, efemérides del 1 de agosto, 1 de octubre, 1 de agosto, no se olviden que, hablando del 1 de agosto, es el día de la Pachamama, es el día donde hay que tomar caña con ruda, y bueno, la gotica de chocolate te lo puede facilitar. ¿Te olvidaste de hacer tu caña con ruda? La gotica de chocolate. En todas las redes sociales la puedes encontrar. La botica de chocolate tiene muy buenas cañas con ruda para que puedas estar presente el 1 de agosto. Dice, cada 1 de agosto se celebra el día de la Pachamama o el día de la Gran Madre Tierra, considerada la diosa de la fertilidad y de la tierra. En esta celebración se agradece, pide y bendice los frutos que la tierra ofrende. Es costumbre tomar una copa de caña con ruda para alejar los maleficios, tener buena suerte y salud. Esta veneración es quizás la más antigua de la región andina suramericana. El 1 de agosto se celebra en al menos 14 países el Día Internacional de la Alegría. Fue instaurado por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra para diferenciarlas de las fechas históricas, religiosas, políticas, de profesión o fiestas populares, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de tener ese sentimiento en nuestras vidas diarias y apreciarlo. ¡Ay, no sufro! En 1 de agosto de 1963 nació María Graciela Gabriela Spumer, guitarrista, bajista y cantautora argentina. Fue parte de la banda femenina Rouge en el 80, que después se transformó en Vivas e Hijas del rock and roll. En el 92 tocó en vivo junto a Alicia Delberto Spinetta. Entre el 94 y 95 grabó con Charly García los discos La Hija de la Lágrima, Estaba en Llamas Cuando Me Acosté y Hello en TV Unplugged. Murió el 30 de junio del 2003 a los 39 años. El 1 de agosto de 1936 nació Yves Saint Laurent, diseñador de moda y empresario francés, falleció en el 2008. El 1 de agosto del 2004 se produjo un incendio en un supermercado a las afueras de Asunción, Paraguay, que mató a más de 400 personas. En 1976 nació Jorge Rodríguez Barrios, boxeador argentino, más conocido como La Hiena Barrios. En 2006, Armando Pérez, presidente de la AFA de aquel entonces, confirmó a Edgardo el Patón Bonza como nuevo entrenador de la selección argentina. El Patón, que venía a dirigir a San Pablo, Brasil, reemplazó al Tata Martino. En el 99, Enzo Francescoli tuvo su partido de despedida en un monumental repleto que enseñó al uruguayo. Ese día, River venció en un amistoso a Peñarol por 4-0. Ojo, la última, en 1978, esta para los bosteros, Boca ganó por primera vez la Copa Intercontinental ante el Borussia Mönchengladbach. Después de empatar 2-2 en Buenos Aires, el CNS goleó 3-2 en Alemán. Mirá, era ida y vuelta, qué buena onda. Con goles de Darío Feldman, Ernesto Mastrangelo y Carlos Horacio Salinas. Vamos a arrancar con los primeros temas de la noche. Vamos a escuchar a muchas bandas gritadoras. Tenemos Mayhem haciendo dos temas, Freezing Moon y Black Glass Communication, Black Glass Communion y a Immortal, que la banda de donde estuvo Avatar alguna vez, que ya tenemos la entrada para el 14 de noviembre. Alpha Shal, estás escuchando Punto S. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto Exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. Le pegó rarísimo esa pelota. Como con el tobillo. Sí, sí, sí. Le pegó con la cara interna abriendo el segundo palo. Una comba rara. Pelota arriba para Osorio. Va sacando Heredia. Quedó el rebote. Otra vez. ¡Remate! ¡Gol! ¡De Vélez! Un aluvión en un par de minutos. Gol en contra. Gol en contra de Pelaitay, ¿no? Contra su propio arco, cuando Osorio presionaba y cuando Vélez peor la pasaba. En dos minutos, dos goles y da vuelta a la historia. Arriba el Fortín ahora. Por ahora pasando. 2-1. A puro corazón, fíjate. Pero está ahí corta. Y después quiere hacer rebotar la pelota en Osorio. O va a luchar contra Osorio. Se nubla. No sabe para dónde está. No sabe que está mirando de cara a su propio arquero. Quiere rechazar y la termina clavando en el segundo paso. Continuamos con más Punto Exe, ahora sí, en este segundo bloque, por www.gmetalradio.com.ar. Pasaron varios temas y la verdad que no llegué a desarrollarlo en estos días. Me hubiese gustado desarrollar un poquito más, pero bueno, no va a ser, por lo menos en el programa de hoy. Quizás el que venga, pero podemos hablar de la vida extraterrestre. Se confirmaron, se están empezando a abrir archivos, algo que ya sabíamos, ¿no? Que estuvo siempre sobre la vida extraterrestre. Así que bueno, vamos a estar expectantes a ver cómo continúa esto, si es mentira, si es verdad. O sea, no. La verdad que son misterios que nos gusta tratar en este programa. Continuamos con más Punto Exe. Te cuento que entrando en nuestra página, sí, en www.heavymetalradio.com.ar, puedes encontrar toda nuestra programación. Y bueno, tenemos. Nosotros salimos de lunes a viernes en la Heavy Metal Radio. Tenemos de lunes a lunes, por ejemplo, programas. Y nosotros salimos los martes a las 20 horas. A las 20 horas sale Punto Exe. Y repite los jueves a las 3 de la tarde, el mismo día que sale Siglo Metálico, pues acá en la Heavy Metal Radio. Ahora con los cambios que hay, no, la verdad que desconozco mucho, pero bueno, vamos con eso. Te cuento que Punto Exe también sale el Choice Radio. El Choice, la radio de Beto, el amigo Beto Bocha. Y ahí salimos los martes a las 13 y los domingos a las 0 horas. Así que podés escuchar este programa también por seno.fm/choice-radio. Continuamos. ¿Qué tenemos para este segundo bloque? Tenemos Immortal, Blackshear, Emperor MC y también Emperor haciendo The Lost and Cures of Reverence. Estás escuchando Punto Exe. We'll be right back. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Sí. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. ¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? ¿Vos? ¿Él o creía que es que llovía? Por favor. ¿Y quién fue el que llegó de jefe de gobierno lleno de contento? Todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia así, vinieron los botes a Juan B. Justo y me llevan a una conferencia de prensa, mi gran equipo, y los periodistas, como tiene que ser, implacable, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra, pero sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Digo, pero bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, porque está bajo tierra, nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué año va a ser? El año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y de cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Continuamos con más Punto Exe, ahora sí, en este tercer bloque, por www.heavymetalradio.com.ar. Espero que la estén pasando muy bien, nosotros también en acompañar en este programa. Así que bueno, gracias por estar siempre del otro lado, haciéndonos todo el aguante. Y bueno, estamos ahí corrigiendo un par de cositas. Y ya retomando, ¿no? Porque ya mañana retomo el trabajo, lamentablemente. Pero bueno, que agradecer que se tiene y no que falta. ¿Y después qué más? Y bueno, vamos a aprovechar el momento para poder informarnos, ¿no? A ver qué pasa. Hay tantas cosas que pasan. Recién estuvimos hablando de los extraterrestres. Tenemos un dólar a 570, puede ser. O el dólar libre. No, el dólar libre me parece que es el blue. Es el de 550. La verdad que bajón que se vayan los precios a la mierda, porque esto afecta en todo, ¿no? Que dicen, ah, yo no uso auto, no, ¿y cómo te llega la comida? Entonces, lamentablemente, hay que hacer las críticas y las autocríticas, porque muy poca gente la hace. La verdad que mucha gente se llena la boca en todos los ámbitos en hablando de ciertas cosas y nunca se pueden hacer una puta autocrítica. Así que es una mala palabra, quizás sí. Así que bueno, loco. Va a estar complicado revertir todo esto. Yo creo que cualquiera de los que vengan van a ofrecer lo mismo. Así que es una pena. Y bueno, nada, ¿qué pasó? Tenemos elecciones, más o menos el panorama se está manteniendo igual, donde hay muchas internas. Veremos qué pasará en general. Estas elecciones, la verdad que vienen ahora, no sirven para nada, sirven para sacar listas pedorras y partidos pedorros para que queden 3 o 6 listas en octubre y 2 listas en noviembre, si no me equivoco. ¿Qué más? Cavani a Boca. Se va a sacar un... Se va a sacar un descenso, se está hablando, ojalá, por cómo estamos, la verdad que... Un dolor de ojo. Me refiero al Fortín, por supuesto, donde ya la joyita Prestiani se va de Vélez, porque hay unos inadaptados, energúmenos, simios, que fueron apretados a los jugadores porque son tan machitos que no pueden ir a apretar al presidente, ¿no? Como la vieja rompevidrio, la rompió la inmobiliaria, así. No, van a apretar pibes de 17, 18 años, donde... hacen que se quieran ir del club. Lamentablemente los van a vender por dos mangos, porque eso es lo que querían hacer, y robar, porque robaron muchísima plata del club. Así que bueno, loco, ojalá que hoy estamos haciendo programa lunes 19 horas, veremos a ver si cómo es la concentración ahí, y bueno, ojalá que haya, que esta gente se vaya y llamen a elecciones, loco. Necesitamos elecciones urgentes en Vélez. Vamos con Infogar, que tenemos en Infogar, que pasó, dice, sí, a estar a fútbol con el Barbie, y salió la Barbie inclusiva. Dice, una muñeca con garcha causa polémica sobre el alcance de las ideologías de género. Una versión de la popular muñeca norteamericana dispone de un apéndice peniano de gran tamaño con testículos incluidos. Hay quejas de padres por el tamaño de la pistola. En proporción tiene la pistola del tamaño del antebrazo del Diego Martínez, dice. El alerta lo dio una madre al descubrir que su hijo jugaba a romperle a otros muñecos con la garcha inclusiva de la Barbie. Publicó una foto de Twitter y la imagen se hizo viral con miles de retweets y muchos comentarios a favor y en contra. Me parece bien todo esto de la ideología de género y las libertades, pero ¿cómo le van a poner una guasa por una muñeca? Al menos que avisen. Yo creí que era una muñeca normal. Además es un peligro porque los pibes dejan todo tirado por ahí detrás de noche a la pieza y te tropezás con la garcha de la muñeca y te matás. O si te caes arriba, ¿qué pasa? Se preguntó la madre del pibe, que envió una carta al fabricante. Dice, miro la muñeca y me dan ganas de escupirla la pija y meterla en el orto, dijo el padre del pibe. La mujer recibió varios mensajes en solidaridad con lo sucedido, y esto de organizaciones pro minas con lo organiza, puteándola y llamándola neonazi, prostituta, tortillera y un par de cosas más que no entendía, y tuvo que llamar a la amiga del colegio, que dice, diputades, para que le traduzca a ver qué argolla le habían querido decir. Vamos a escuchar dos de Satricon, Fuel for Hatchet y The Pentagram Board, y dos de Enslaved, Forest Dweller y The Watcher. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. To Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Escuchando Punto Excel. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. Este, 20 años. Los muchachos. ¡Ese! ¡Es una piedra! José, no te pongan. No. ¡Uno! ¡Salen! ¡Uy! ¡Y sigue igual todo! ¡Llegan al cuarto! ¡Sigue todo igual! Llegamos al final de este punto exe número 17. Gracias a todos por estar ahí presentes del otro lado. Y bueno, les quiero contar que estamos auspiciados por la Botica de Chocolate, que ahora tiene sus nuevos caña con ruda, loco. Para que aleje toda la mala onda y te escabie bien escabiado. Informática NG de Néstor Gaitán, AT Desarrollos de Adrián Terreni y Razas de la Noche del amigo Daniel Panzardi. Así que Razas de la Noche fue tocado el sábado por la gente de Espectro, loco. Muy buena fecha la de Samoyeda el viernes. Así que la verdad que está bueno poder tener la posibilidad de ver amigos en vivo, música en vivo, como debe ser. Nos vamos a escuchar a Ricardo. Y bueno, antes de escuchar a Ricardo, le quiero dedicar este programa a dos personas, ¿no? A una amiga que tuve hace unos años, a María Eugenia Corvini, que me enteré que lamentablemente decidió irse de este mundo hace un año. Y justo también, lamentablemente, en ese momento, cuando me enteré esa noticia, a horas, me enteré de la partida de alguien, de un amigo, ante todo un amigo, que lo quería mucho. No llegamos a ser super amigos o algo, pero compartíamos la música, compartíamos la cerveza. La verdad que me estoy refiriendo a Alejandro Vitale, al varón de la cerveza, a quien fue el varón de la cerveza, a quien era y se deja el legado, ojalá que sí, de lo que es la cerveza Taina, tabú como empezó en un momento, pero Taina, como se dice en ruso, creo que es descendiente ruso o era descendiente ruso. Y bueno, la verdad que una tristeza muy grande. Fui a despedirlo el jueves pasado. Hay mucha gente que lo quería, hay gente que también, hay mucha gente que no pudo ir. Y bueno, no sé, no vi homenajes o algunas palabras en otros lados. Y no quería por algo, tampoco salió el programa la semana pasada, fue muy, muy chocante la noticia. Y no quería dejar pasar de aprovechar por lo menos mi espacio que tengo, gracias a los que hacen la Heavy Metal Radio, de dedicarle unas palabras a alguien que bueno, estuvo siempre acá. Fuera de lo que es la música pude conocerlo cuando me traía sus cervezas. La verdad que lo conoció mi familia también, y fue una lástima, una pérdida muy muy muy muy chocante, ¿no? No quiero entrar en detalles, sino recordar a Alejandro bien, ¿no? Con una risa como era. Y bueno, nos despedimos, nos vamos a despedir con esta canción que tocamos en esa banda ya en el 2019, llamada Death Guy, con gran parte de los que están en esta Heavy Metal Radio, como es Diego de Cos, el Tío, Gus, Gustavo Mándola, Warren, Ali y yo, éramos la formación de los chicos. Después tocaba con Vic en otra banda, en Cobra, y la verdad que nos unió esto. Va a estar siempre en nuestras memorias, y bueno, ojalá que la familia encuentre fuerza, paz en este momento. Y quiero despedirme con esta canción que toque de Hardcore Superstar, que habla de eso, ¿no? ¿cómo se llama? Last Call for Alcohol, el último llamado del alcohol. Brindo por todos ustedes, por lo que hacen la Heavy Metal Radio y por la memoria de un gran amigo que se llama Ali Vitale. Tengan buenas noches, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Feliz día, amigo. Te mando un abrazo metalero pesado para vos y Cerbero. Abrazo, Ezequiel. Nos estamos dirigiendo hacia la carnicería para luego abordar el 146, el colectivo 146. The bus number 146. Para ir a lo del pebetero ardiente, señores y señores, a comer, a degustar un asado. El asado pebetero ardiente. Porque somos pocos los que aguantamos las desavenencias del metal, la crotez, la desigualdad, la desidia, la irresponsabilidad, la mugre, la dejadez, la impuntualidad, la falta de compromiso. El sí, el te digo sí voy y al final no voy, te clavo 5 horas antes. El no poder contar, el no poder coexistir, el no poder mediar. El no poder compatibilizar, el no tener empatía, el no poder compartir. Así son. Uno es lo que es y no va a cambiar. Al contrario, con los años se potencia todas estas desvirtudes. Así que, hoy, una vez más, aguantando el metal, vamos a demostrar que se puede luchar contra la crotez. Vos podés ser mejor. Podés juntarte con tu amigo pedetero ardiente a comer un pedazo de carne argentina. ¿Por qué no? Si de carne somos. Yeah. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.